para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llegan las primeras imágenes del live action de La Dama y el Vagabundo. Gracias a la revista People, se han podido ver las fotos de los perritos que participan. La historia de Reina y Golfo será protagonizada por animales reales, y a fin de generar conciencia sobre el cuidado de las mascotas y la adopción responsable, serán animales rescatados los que estelaricen este futuro éxito de Disney. Estará disponible en la plataforma Disney Plus el 12 de noviembre en Estados Unidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.